eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. Un bosque silencioso y misterioso. Uno que guarda bien sus tesoros. Excepcionales aves en las alturas, entre las densas copas de los árboles. Una región íntimamente relacionada con leyendas y mitos, cuentos y verdades. Pero más que cualquier otra cosa, es un refugio para muchos animales. El Harz, una joya natural que abarca unos 2.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué es exactamente lo que hace que esta zona sea tan especial, a la que incluso ha regresado el elusivo lince? Montañas encantadas. En el corazón de Alemania. Cubierta de bruma y oscuridad, así es como se suele presentar la cadena montañosa más septentrional de Alemania. Un territorio salvaje, azotado por violentas tormentas de viento. Moldeado por fríos inviernos y temperaturas árticas. Los alimentos escasean para muchos animales. En el Harz, el ciervo debe estar especialmente atento. Un excepcional cazador le sigue la pista. El corzo es el alimento principal de la dieta del lince. No estarán a salvo hasta que lleguen a campo abierto. Y él sale perdiendo. Un lince nunca persigue a su presa, la acecha. En campo abierto no tiene esa posibilidad. En ningún otro lugar de Alemania hay tantos linces. Actualmente unos 90 viven en esta zona, unos tímidos solitarios de los que casi nunca nos percatamos. El frío invierno toma total posesión del Harz. Los árboles, doblegados por la carga de nieve, recuerdan a espíritus de la montaña. Caminar por aquí significa adentrarse en un reino encantado. El Harz es conocido por sus sorprendentes cambios meteorológicos. A gran altitud, los abetos están totalmente congelados. Desde aquí arriba, el mundo parece diminuto. A 1.200 metros de altura, La cima del Brocken mantiene un clima invernal hasta abril. Las zonas altas están cubiertas de árboles y unos 250 metros cuadrados están protegidos por uno de los parques forestales más grandes de toda Alemania. Durante semanas, las temperaturas apenas suben del punto de congelación. Pero finalmente, el poder del sol no puede ser contenido y las montañas liberan su carga de agua. Lentamente, el invierno levanta su blanco manto. Bajo las últimas nieves, un zorro percibe a unos ratones, guiado por su extremadamente agudo sentido del oído. Su salto llama la atención de un corzo macho. Este no quiere ningún zorro en su territorio. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Ahora, incluso a más de 700 metros de altura, el manto de nieve comienza a revelar huecos. Se crean pequeñas charcas con el agua de los deshielos. Las ranas coro van de camino a sus criaderos. Estos robustos anfibios incluso han logrado llegar a la cima. Es hora de que aquellos que aún no tengan pareja hagan algo al respecto. Deben aferrarse a alguien, sea como sea. Los oscuros varones son realmente fuertes, con unas extremidades poderosas y unas caderas firmes. Pelea de ranas. Aquí todo está permitido. Hacer palanca. Estrangular. Y alguna patada de vez en cuando. Las ranas coro van directas al grano. En dos o tres días, sus huevos están fertilizados y el espectáculo se habrá terminado. La primavera ha llegado por fin al Harz. Los coros de cortejo de petirrojos y trepatroncos resuenan por todo el bosque. Y una especie de ladrido. Este sonido le hace prestar suma atención. Un joven lince de solo 3 años de edad recorre su territorio, que en la región del Harz puede llegar a ser de hasta 350 kilómetros cuadrados. Una llamada característica le atrae por arte de magia. Los linces son animales solitarios, pero a finales de marzo, durante la temporada de apareamiento, el macho busca pareja. Y por lo tanto, sigue esa distintiva llamada. Pero hay algo ligeramente atípico en este encuentro. La lince hembra se restriega contra un árbol. Su aroma informa al macho de que está preparada para aparearse. Pero todos sus esfuerzos amorosos se ven truncados por una valla. Ella vive en el interior de un cercado. En un lugar similar, no muy lejos de aquí, comenzó el regreso del lince al Harz. Este felino fue prácticamente eliminado de toda Alemania. Del año 2000 al 2006, 24 linces de parques nacionales se fueron familiarizando con el nuevo entorno y luego fueron liberados en el Harz. Y ahora, él desearía reproducirse. La hembra solo se apareará durante unos días, pero no puede abandonar su encierro. Es infértil y ya no puede cazar. En el bosque no tendría ni la más mínima posibilidad de supervivencia. El macho está probando el aire. Un órgano especial de su cavidad oral le permite percibir el aroma de una hembra más intensamente que con su nariz. Es posible que sus aromas hagan que se atraigan, pero no pueden hacer nada al respecto. Él tendrá que buscarse otra pareja. Sus posibilidades son bastante buenas. Mientras tanto, más de 50 linces fértiles están deambulando por el Harz. A principios de abril, los últimos tonos marrones del invierno dejan paso a los verdes de la primavera. Primero en las zonas menos elevadas y en las faldas de las montañas. El característico aroma del ajo de oso flota sobre las jóvenes hojas de las hayas. En el Harz inferior, unas crías están de camino. Diez días antes de parir, las madres muflón se aíslan de la manada. En cuanto las crías tienen 4 días de vida, vuelven a unirse. A finales de abril, los pequeños ya tienen 4 semanas de vida. Los muflones llegaron al Harz hace unos 100 años. Estas ovejas salvajes llegaron originariamente de Cerdeña y Córcega y se establecieron aquí única y exclusivamente con el fin de servir de presas de caza. Hoy viven unos 600 individuos en el Harz oriental. Los jóvenes se reúnen con la manada. Es hora de jugar. los individuos más mayores se ven estimulados por la exuberancia de los más pequeños. Y pruebas de fuerza determinan rápidamente la clasificación. El movimiento da hambre. Los borregos serán amamantados durante al menos 5 meses. La manada se pone en movimiento. Un pequeño muflón se queda rezagado. Un lince, su único enemigo en la zona, está cerca. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Tal vez no haya visto al pequeño borrego. O tal vez es que ya no tiene hambre. A los linces les va bien en el Harz. Todos los territorios están ocupados. Algunos de los grandes felinos ya comienzan a abandonar las montañas. De camino a nuevos bosques, deben cruzar campos y praderas, además de pueblos y carreteras. Este lince está descansando en un seto rodeado de campos. Sin ser visto y aparentemente impávido ante el ruido de un tractor. Aunque apenas logremos ver a estos felinos salvajes, ellos a veces utilizan territorios situados en zonas próximas a los humanos. El lince no se quedaría a vivir en zonas como esta, pero puede y debe cruzar estas fronteras de camino a sus nuevos territorios. ¿Pero qué es lo que le mantiene aquí durante el día? Este cuervo sabe el motivo desde hace tiempo. El lince ha ocultado a su presa cerca. Entre los campos hay muchísimos corzos. Pero la presa no debería ser tan fácil de encontrar, especialmente habiendo cuervos y urracas por la zona. Siguiendo el típico comportamiento de un lince, empieza a devorar al corzo por detrás. Estos molestos carroñeros esperan su oportunidad. Mientras le dure la presa, la mantendrá escondida cerca, y luego se irá. En algún momento, este lince se asentará en un nuevo territorio, lejos de aquí. Niebla creciente. Un misterioso fenómeno natural que siempre ha hecho creer a la gente que estas montañas están embrujadas. Estamos a 30 de abril. Se supone que todas las brujas se reúnen este día en la cima del Brocken. Creencia que se hizo famosa gracias al Fausto de Goethe. hay muchísimos mitos y reliquias del pasado. El castillo de Valkenstein, 900 años de antigüedad y nunca conquistado, descansa en una cresta rocosa sobre el valle del Selke. El Selke es uno de los ríos más hermosos de la región, aunque no es el único. El Oker, el Innerste o el Bode, docenas de ríos surgen de aquí y han creado valles inaccesibles. El mirlo acuático europeo se siente como en casa. Estas crecidas forman sus territorios. Sus polluelos tienen muchísima hambre. Estos mirlos son los únicos pájaros cantores que pueden nadar y bucear. Entre las corrientes, los padres buscan larvas de insectos, crustáceos o caracoles. Para ser capaces de criar entre 4 y 6 polluelos, ambas aves vuelan al nido más de 3.000 veces cada día. Los padres también se libran de las heces de sus crías, que están totalmente recubiertas de una fina membrana y son biodegradables. Después de tan solo 3 semanas, los jóvenes abandonan el nido. Aún un poco torpes, esperan en el río por comida. Los padres están nerviosos. Una garza real acecha corriente abajo. No se pierde ni un solo movimiento. Esta gran ave está de caza. Un joven mirlo sería un buen plato para la garza. Los padres pescan una larva de tricóptero tras otra en el río. No siempre tienen a su cazador a la vista. Pero la garza busca algo más sustancioso. Una trucha. Por suerte para el pequeño mirlo. Desde el pintoresco valle volvemos a las alturas. Las tormentas han arrancado varios árboles. Los escarabajos transforman los antaño verdes bosques en madera muerta. En algunos casos, bosques enteros. No es una visión muy agradable, pero es un proceso natural. En el Parque Nacional del Harz, el bosque debe apañársela solo. Lo viejo deja espacio a lo nuevo. Pequeños abetos crecen en el lugar de los árboles caídos. Los árboles muertos no significan el final. Son el amanecer de un nuevo bosque que proporcionará comida y protección para muchos. como por ejemplo el lince. Su vista y oído son francamente notorios. No se pierde ni el más mínimo movimiento. Allá donde se encuentre un ciervo, el lince no estará muy lejos. Estos pequeños claros ofrecen a los ciervos y a sus crías unos buenos escondites, además de alimentos. El felino ha matado a una cría de ciervo cerca, y siguiendo el comportamiento típico de un lince, la ha recubierto de ramas. Aparte de alimentos, también hay incontables posibilidades de anidación en el amplio bosque. Pero se percibe cierta agitación en el paraíso de las aves. La razón de tanta excitación es un pequeño mochuelo. Cada vez que sale de su casa, todo el mundo da la alarma. Los mochuelos cazan aves, incluso de día. Estos mochuelos tienen crías de las que ocuparse. Mientras que uno de los mochuelos ha capturado un carbonero común, su pareja espera con un ratón en su garra. El ratón se queda atascado en la entrada. Es una señal para que el pájaro carpintero ataque. Cuando los mochuelos ya no son visibles, los pájaros carpinteros de la zona se tranquilizan. Los bosques deben arreglárselas solos. Los escarabajos y los vientos hacen hueco para una nueva diversidad de vida. Los bosques de abetos presentan una imagen totalmente distinta. Incluso aquí hay animales que aún encuentran suficientes alimentos. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Las formicas. Sus impresionantes hormigueros miden casi 2 metros. Docenas de montículos con una miríada de individuos. ¿De qué se alimentan estos insectos? Muy raramente se puede ver cómo llevan su comida al nido. Y esto requiere muchísima energía de estas laboriosas criaturas. Su secreto se encuentra en las plantas superiores del bosque, a unos 20 metros de altura. En las copas de los abetos. Pulgones. Cuando una hormiga toca un pulgón con sus antenas, este segrega una nutritiva ligamaza. Son pequeñas gotas, pero en menos de una hora, cada pulgón es capaz de dispensar una cantidad correspondiente a su peso corporal. Luego vuelven al hormiguero con el abdomen lleno. Un imperio que se mantiene con vida gracias a los discretos pulgones de las copas de los árboles. densos bosques caducifolios y de coníferas, los remotos valles con sus rocas y acantilados son hábitats para animales que viven ocultos. Uno de los grandes tesoros es el lince. Considerado extinguido durante 200 años, el lince vuelve a nacer aquí regularmente, ocupando casi todos los territorios posibles. Aquí, en territorio lince, hace 3 meses una madre dio a luz a 2 cachorros. Ahora está de caza. Un buen motivo para seguirla. La paloma es del tamaño adecuado. Pero para cazar un ave hay que tener experiencia y bastante suerte. Jugueteando, el hermano ensaya el mordisco letal. Aprenden de su madre todo lo que un lince debe saber. Ella los adiestra para cazar, acechar, seguir y atacar. La persecución intensa del lince por parte del ser humano en Europa Central hace 200 años llevó a su exterminación. Ahora ha vuelto. La historia de éxito del lince está vinculada a las medidas de protección de esta zona. Antaño, el muro de Alemania Oriental atravesaba lo que hoy es el Parque Nacional. Toda la zona estuvo prohibida durante años. Y en muchos lugares, la naturaleza permaneció inalterable. El cálido y seco clima estival nunca dura mucho en el Harz. Los vientos occidentales traen masas de aire húmedo que vacían sus lluvias sobre las montañas. Hay 3 veces más precipitaciones en la zona del Harz que en las zonas circundantes. Si llueve en abundancia, todos los lagos estarán llenos a rebosar. El agua busca nuevos caminos a través del bosque. Los arroyos llegan a su límite. Estas enormes masas de agua de las montañas se vacían en las llanuras. El resultado son las inundaciones. En un año récord como fue 2017, cayeron 80 litros de agua por metro cuadrado en tan solo 48 horas. Esta baja cadena montañosa ya es una valiosa fuente de agua. En años normales se depositan millones de litros cúbicos en sus alrededores. El Harz oculta muchos tesoros naturales. Algunos yacen bajo tierra, en las profundidades de las rocas montañosas. Cavidades excavadas en un inmenso macizo de piedra caliza. La cueva de estalactitas Iber. Un antiguo arrecife de coral creado hace unos 400 millones de años. Caracoles fosilizados, corales arrugados y los hogares con forma espiral de los goniatites, unos parientes extintos de los calamares de hoy en día, lo demuestran. Estas rocas se vieron forzadas a adoptar una posición vertical tras el alzamiento de la región hace más de 100 millones de años. Es piedra arenisca extremadamente dura que se ha ido erosionando muy lentamente. El Muro del Diablo, en el límite nororiental del Harz, con más de 18 kilómetros de longitud. Dios y el diablo discutieron sobre quién era el dueño de la tierra. El diablo recibiría el Harz si podía completar un muro fronterizo antes de que cantara el gallo. Cuando solo le faltaba una piedra, el gallo cantó y el diablo furiosamente destruyó toda su obra. Desde lejos, unas llamadas penetrantes recorren toda la campiña. Pertenecen a unas aves atípicas que suelen criarse en los pueblos. Sin embargo, en la región del Harz se ven atraídas a los brillantes claros de los bosques, con sus empinadas cuestas y sus antiguos robles. Vencejos. Solo vienen al Harz a anidar. Estas elegantes aves se pasan el resto del año en el aire. El hecho de que puedan vivir aquí se debe a los pájaros carpinteros. Casi anualmente crean un nuevo hueco para sus crías. Los árboles intentan cerrar esas aperturas, pero los carpinteros mantienen los agujeros abiertos porque de vez en cuando vienen a dormir aquí. Así es como se crea la pequeña entrada con forma de túnel, una pista de aterrizaje ideal. Los vencejos comunes se crían en troncos huecos. Solo pueden encontrarse en unos pocos lugares de Alemania. Aquí hay aproximadamente unas 50 parejas. Cazan insectos sobre los bosques. La vida en el aire. Para eso están hechos los vencejos. Pero tal vez no para aterrizar en pequeñas oquedades en los árboles. Sus patas son demasiado pequeñas para sujetarse. Estas aves ralentizan su vuelo con el aletear de sus alas. Los vencejos solo se quedan 3 meses. Luego se recuperan para prepararse para volar hacia África y llenar el aire por última vez con sus típicas llamadas. Sus polluelos, con la cabeza de color más brillante, pronto seguirán a sus padres. poderoso Saxenstein o Sajonia yace al sur del Harz. Es parte de un paisaje de karst que se extiende unos 100 kilómetros por el borde de la región. En las cercanas montañas Krugfaisa, la lluvia ha lavado todo el interior. Así es como se creó la cueva de Barbarroja. Unas extrañas solapas de yeso cuelgan del techo. La cueva debe su nombre al emperador Friedrich I, también conocido como Barbarroja, debido a su roja barba. En el castillo subterráneo se dice que está durmiendo bajo un conjuro mientras espera su vuelta. Está inmortalizado en bronce delante del Palacio Imperial en Goslar. Este viejo emperador supuestamente se despierta cada 100 años. Y si los cuervos aún rodean la montaña, tendrá que dormir un siglo más en las profundidades de la cueva. Parece ser que Barbarroja tendrá que esperar muchísimo tiempo, ya que hay numerosos cuervos en el Harz. Se benefician de la abundancia de caza de los bosques, además de los restos de los botines de los linces. Finales de septiembre. Temporada de celo. Los ciervos buscan miembros del sexo opuesto. Las zonas tradicionales de apareamiento suelen ser pequeños claros, ocultos en el interior del bosque, con muchísima comida para ofrecer a sus crías. Estas llamadas son respondidas. Son gritos de duelo. Todos los ciervos, hasta los más jóvenes, participan. En una pelea, el más joven no tendría ni la más mínima oportunidad. El más viejo intenta conservar su manada en la zona de apareamiento. Y hace de todo para impresionar a las hembras. Luego marca la zona con su orina y se revuelca en ella. Esto resulta irresistible para las hembras y es una señal clara dirigida a la competencia para que se aparten. Solo un joven individuo ignora al poderoso macho y celebra su éxito en el borde del claro. Mediados de octubre. Durante un corto periodo de tiempo, los bosques caducifolios muestran su lado más colorido. Poco después, la temperatura es más fresca. Para los muflones es la temporada de apareamiento. Los machos se unen a los grupos de hembras. Las disputas están a la orden del día. Una piedra de sal, oculta por cazadores en un tocón, atrae a los animales. El mejor lugar, cerca de la fuente de mineral, y está bastante disputado. Estos dos se pavonean como si fueran individuos enormes. Una estrategia demostrada, diseñada para intimidar a los rivales. Las hembras se ven acosadas constantemente por los machos. Ellos monitorizan regularmente la orina de las hembras. Estas solo son fértiles durante 3 días, así que hay que medir bien el momento. Los machos se aparearán con las hembras hasta primeros de diciembre. Tienen que estar constantemente pendientes del lince. El gran felino es un cazador muy efectivo, ya sea en los acantilados de los profundos valles o los bosques de abetos de las zonas de mayor altitud. Esta hembra ha matado a un cervatillo y quiere asegurar a su presa. El felino está nervioso. Algo le preocupa. El cadáver yace a unos pocos metros de un camino transitado. Sin embargo, no es descubierto, al igual que la hembra del lince. La gente va y viene, pero no se sale del camino. Cuando no hay humanos a la vista, el lince intenta ocultar a su presa. Esto también la protege de los hambrientos cuervos. El cervatillo es pesado. No puede moverlo muy lejos a través del irregular terreno y seguir sin ser descubierta. El lince probablemente no pueda comer en paz hasta que se ponga el sol. Los linces necesitan espacio. Este no es infinito. Ni siquiera en el Harz. En la cuenca, los bosques dejan paso a un mosaico de campos y praderas. Aquí reside otra especie felina más pequeña. Una rareza en Alemania. El gato montés europeo. Está a la caza de su presa, a la que persigue principalmente de oído. Desde lejos suele confundirse habitualmente con un gato doméstico. Sin embargo, de cerca, revela su identidad debido a las marcas en el pelaje y a su cuerpo aparentemente rollizo. Un rasgo que también lo diferencia del tímido cazarratones doméstico es su frondosa cola, con los oscuros anillos y su desafilado extremo. El exceso de caza y la pérdida de hábitat han eliminado casi a la mayoría de los gatos monteses de Alemania. Su número en el Harz permanece estable, con más de 500 individuos. Su éxito como cazador no pasa desapercibido. Gavilanes y garzas También cazan ratones en el territorio de los gatos monteses. La garza es una experta acechadora, pero al contrario que el felino, tiene que ser capaz de ver a la presa. Una rechoncha rata topera. Al gavilán le encantaría. Pero llega demasiado tarde. Si encuentra suficientes ratones, sobrevivirá de sobra al próximo invierno. Un gato montés puede llegar a comerse entre 15 y 20 al día. Las primeras nevadas ligeras anuncian la llegada del incipiente invierno. Durante muchos meses, el Harz volverá a desaparecer de nuevo bajo un denso manto de nieve. Sea lo que gatos monteses, linces y muchas otras especies salvajes necesitan para vivir, pueden encontrarlo aquí, en el legendario y montañoso territorio salvaje situado en el corazón de Alemania. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.